tarde cualquiera. Y de pronto a través de un espejo pude divisar una diosa de jeans ajustados que me quitó el sueño. Con su rostro de niña mimada, cara angelical. Me gusta tu pelo, tus manos, tu cuerpo, tus ojos, tu cielo, tu piel de verano, amor ideal. Me gusta tu pelo, tus manos, tu cuerpo, tus ojos, tu cielo, tu piel de verano. Con su rostro de niña mimada, cara angelical.